solo me haces falta. Tu beso dulce en cada madrugada, te juro que se siente la soledad inmensa por la casa. Te juro que en las noches que no estás, mi vida se ha tornado toda oscuridad. Te juro que el dolor me está matando lentamente, lentamente. ¿Qué es este mundo? Sin tu abrazo, sin tu luz, ¿qué es este mundo? Sin tener a plenitud tu amor profundo, me pregunto y ya no sé qué es este mundo. Sin ti, ¿qué es este mundo? Si el camino al caminar era tu rumbo, si me dices que te vas y me derrumbo, y sin ti no sé por Dios qué es este mundo. Te juro que te extraño y busco en los despojos de mi alma traer a mí el recuerdo de aquellas manos tibias que me amaban. Te juro que has quebrado en mí esa ilusión, que el tiempo se ha parado desde aquel adiós. Te juro que el dolor me está matando lentamente, lentamente. ¿Qué es este mundo? Sin tu abrazo, sin tu luz, ¿qué es este mundo? Sin tener a plenitud tu amor profundo, me pregunto y ya no sé qué es este mundo. Sin ti, ¿qué es este mundo? Si el camino al caminar era tu rumbo, si me dices que te vas y me derrumbo, y sin ti no sé por Dios qué es este mundo. Sin tu abrazo, sin tu luz, ¿qué es este mundo? Sin tener a plenitud tu amor profundo, me pregunto y ya no sé qué es este mundo. Sin ti, ¿qué es este mundo? Si el camino al caminar era tu rumbo, si me dices que te vas y me derrumbo, y sin ti no sé por Dios qué es este mundo.